Estás engañada con el juego de la vida, despreciando la dicha por senderos sin fortuna. Estás engañada con el juego de la vida, despreciando la dicha por senderos sin fortuna. Tiempo venidero te sacará de la duda, que la mujer sola no termina su partida. Óyelo Magali, Sopino, Molina. Todos me dicen que yo soy un vagabundo, pero si me desprecia tendré que seguir en el mundo la vida de solitario y dejar que la gente diga. Pero si me desprecia tendré que seguir en el mundo la vida de solitario y dejar que la gente diga. Como soy errante te ha parecido más cliente. Ruleta que lo que juega es la suerte y a veces el número chico es más segura la parada.